Mario Pérez, el viceconsejero de Política Territorial, llegaba a Playa Blanca para hablarnos un poquito del plan general y, bueno, algunas de las notas que tomé en lo que ha sido esta tertulia, si cabe, fue, bueno, pues la primera que nos salta un poco a todos los vecinos, un plan de los años 70 que era necesario cambiar. ¿Por qué se tardó tanto tiempo? Bueno, en el caso de Yaiza y en otros municipios de Canarias, o porque no se ha querido, no se ha sabido o no se ha podido. Muchos ayuntamientos de Canarias no tenían su planeamiento adaptado a la legislación vigente y el gobierno de Canarias, haciendo uso de una ley, la ley de medidas urgentes, aprobada en el 2013, lo que hace es suplir a los ayuntamientos con su consentimiento, firmando convenios, para realizar ese planeamiento. Son causas muy diversas, pero sí es verdad que el gobierno de Canarias está realizando en este momento 20 y pico planeamientos, 25 municipios, de los 88 de Canarias. O sea que hay mucho retraso en muchos municipios. Una cuestión que usted formulaba o que comentaba era que se trataba de encontrar seguridad jurídica, porque ganaban todos. ¿Podríamos profundizar un poquito en este concepto? Claro, porque nos interesa mucho que todos sepamos qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en un suelo determinado. No estamos hablando solo de no solo estamos hablando de hoteles, estamos hablando de invernaderos, o estamos hablando de cuartos de aperos, o estamos hablando de instalaciones industriales o de talleres, estamos hablando de pequeños comercios. Tenemos que saber dónde se puede hacer. Y con eso ganamos todos. Ganamos seguridad jurídica, ganamos tranquilidad y, lógicamente, las instituciones de la isla y, en el caso de Yaiza, el ayuntamiento, el cabildo de Lanzarote y la isla van a salir muy beneficiados de que exista seguridad jurídica en la isla para que se pueda invertir, para que haya un montón de inversores como los tenemos que no invierten por inseguridad, porque no saben si conviene hacerlo o no. Entonces, para que exista esa seguridad jurídica, conviene tener ese planeamiento adaptado. Una de las cuestiones importantes, sobre todo a partir de los medios de comunicación, es hacerle saber a la población que, bueno, todavía queda un tiempo para presentar alegaciones, pero lo importante es hacer saber, como digo, que se han contestado esas 400 y pico y que con respecto a Yaiza, pues probablemente estén todas en la oficina técnica del ayuntamiento. Sí, de las 460 y pico alegaciones, se han contestado todas. La mayoría de ellas, 300 y pico, son favorables totalmente. Hay otro conjunto que son parcialmente y hay una también un porcentaje importante del orden de ciento y pico que son que ha sido denegada. En cualquier caso, sí conviene que ahora, cuando esté nuevamente en información pública, se revisen esas alegaciones, si son favorables o no por quienes la hayan presentado, y si todavía se tiene alguna duda, pues siempre se puede presentar esas alegaciones. Casi terminando, don Mario, 23 sentencias que hacen a este plan de Yaiza como el más polémico, pero hay que dejar claro que el plan no legaliza. Quien legaliza son los propietarios de cada establecimiento. Claro, lo que tiene que hacer el plan general es decir qué tipo de suelo, cómo se ordena ese suelo, qué es lo que cabe en ese suelo, pero no legaliza. Quien haya obtenido una licencia, que pueda ser irregular o no, lo que tiene que hacer es tratar de regularizar esa situación a partir de la aprobación del plan general. Si usted ha construido un edificio que cabe en el planeamiento, pues no tendrá ningún problema. Y si tiene alguna dificultad, pues debe regularizarlo. Lástima, nos queda con ese campo de golf. Había incluso dos hoteles. ¿Qué se sabe de eso? ¿No habrá campo de golf? Bueno, en estos momentos no se ha podido firmar el convenio. ¿Y eso qué significa? Pues que existe todavía la posibilidad de que se pueda firmar esos convenios. Lo digo un poco porque se esperaba trabajo, un poco incluso que, bueno, revitalizaría mucho la zona. No, y además es bueno para la isla Lanzarote y para el turismo de golf. Nosotros creemos que el turismo de golf no gira solo en torno a un campo, sino que hayan 3, 4, 5 campos de golf en la isla. Es importante, porque el turismo de golf le gusta no solamente participar en un campo concreto, sino también itinerar por varios campos, y es así como funciona el turismo de golf. A la isla nos interesa que existan esos campos. Dos más, don Mario. Esta es una pregunta casi un poco en honor a la arquitectura vernácula. Don Francisco José Navarro, un maestro para mí, me enseñó que, bueno, que al principio, hace muchísimos años, las casitas de Lanzarote eran de color arena. Luego dicen que si el Piotto, si César Manrique, blanco y tal. Bueno, usted hablaba de que el nuevo plan insular de ordenación territorial traería una nueva carta de colores. ¿Cree usted que se recuperarían esos colores o cuál es el problema? ¿Qué es lo que molesta? En estos momentos existe una carta de colores aprobada del plan de 1991. ahora cuando el plan insular de ordenación de Lanzarote se vuelva otra vez a sacar información pública, que está próximo a sacar, veremos efectivamente qué es lo que dicen los redactores sobre la tipología de las construcciones en Lanzarote, sobre la carta de colores, y ese será el momento en el que podamos estar más de acuerdo o no. Siempre, en todos los casos, son para ámbitos rurales y no para ámbitos urbanos. En el caso de las grandes concentraciones urbanas, como puede ser Playa Blanca, o como puede ser pues Playa Honda, o Puerto del Carmen, Costa Teguise, o el mismo Recife, no valdrá esa carta de colores, sino solamente para los destinos rurales. Pues ya la última, simplemente era decir, bueno, el plan general invita a construir donde se debe, esto significa en zona urbana, pero ¿qué hay de esos búnkeres subterráneos mimetizados con el entorno que están repartidos por toda la isla? Gente que se adquirió un terreno rústico y al final pues decidió construir ahí sin que se viera. Bueno, en la ley de medidas urgentes permite que hayan los cuartos de apero, permite que se construyan en un suelo subterráneo con unas determinadas, sobre bajo rasante, con unas determinadas condiciones, con unas determinadas, no, como cuarto de apero. Otra cosa es que luego ese cuarto de apero se haya transformado en vivienda. Actualmente no se puede, y además es un consejo, por el bien de todos, ¿no? Que cuando se vaya hacia un tipo de construcción, que estemos seguros de lo que se vaya a construir, que lo consultemos en las oficinas municipales, a ver si ese suelo permite la construcción, exactamente igual que cuando compramos un piso, que vamos al notario y le preguntamos, oiga, ¿está libre de gravamen? De gravamen, de alquileres y de hipotecas, pues exactamente lo mismo. En el caso de Lanzarote, la ley de medidas urgentes permite que todas esas pequeñas obras que tienen que ver con aljibes, que tienen que ver con cuartos de aperos, que tienen que ver con conseguir manteniendo una agricultura que es importantísima para el paisaje de la isla, se pueda seguir haciendo. Pero se pueda seguir haciendo eso, chalet no.